Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Mi nombre es Belén Ortiz, estás nuevamente en Charlas de Café, hoy martes 10 de enero de 2017. Ya es nuestro segundo programa del año, así es que quédate conmigo, vamos a tener interesantes entrevistas. Una de ellas es con Julián Tapia, quien nos viene a hablar sobre el futuro financiero que podemos tener cada uno de nosotros a través de decisiones asertivas para pues ahorrar, poder tener un buen retiro y bueno, varias otras opciones que nos vendrá a platicar. Otra de las entrevistas también importantes del día de hoy es con Alfredo Olmos y con Cayetano Guzmán, que nos vienen también a hablar acerca de todas estas expresiones culturales que vamos a tener oportunidad de encontrar en el Museo de la Ciudad y por supuesto en todas las salas o todos los lugares donde el IMCAR está presente aquí en Irapuato. Y bueno, pues también información de nuestras secciones de la página web, de paseo y por supuesto de espectáculos. Y bueno, algo también bien padre que yo quisiera compartirte a través de algunos otros programas que hemos estado hablando acerca de los lugares tan bonitos que hay que conocer en nuestro México, y a lo mejor también no solo lugares que estén alejados, o sea, fuera de nuestro estado de Guanajuato. Hay que recordar que Guanajuato tiene 46 municipios, y de los cuales, de esos 46 municipios, hay alrededor de unos 3, 4, 5, no recuerdo en este momento, pueblos mágicos y algunas ciudades que también son patrimonio de la humanidad a través o por la UNESCO. Entonces, bueno, es importante mencionarte que hemos estado hablando, por ejemplo, de Jalpa de Cánovas aquí en Guanajuato, también de Pátzcuaro en Michoacán y algunos otros lugares, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo, y esta vez toca hablar de San Miguel de Allende, que son pueblos mágicos del país. Bueno, pues es como una visita ya planeada, así de que vamos a San Miguel de Allende porque tenemos que correr sus calles empedradas, sus bellísimas placitas que existen ahí con las iglesias. Por supuesto, está la parroquia de San Miguel Arcángel, que es una belleza de arquitectura, también pues sus nieves. Me tocó algo súper bonito porque en ningún otro municipio de Guanajuato hemos visto como las coronitas de flores que venden algunas personas, en su mayoría indígenas, alrededor, en los arcos que están alrededor de la plaza principal, enfrente de la iglesia de San Miguel Arcángel. Y bueno, son unas coronas bellísimas, de verdad, bien, bien bonitas. Y bueno, los puedes combinar con el color que tú traigas, ¿no? Y pues en su mayoría son personas que, pues de las comunidades, ¿no? Indígenas que existen alrededor, porque hay que recordar que esta zona noroeste del estado de Guanajuato tiene la mayor cantidad de comunidades indígenas en el estado, ¿no? Entonces, bueno, algo que sí no me gustó y no me pareció, y lo digo aquí abiertamente, es que estaba yo sentada y bueno, hace unos días tuve una pequeña complicación, accidente en una de mis piernas, en uno de mis pies, y no podía caminar. Entonces, bueno, me llevé mis muletas, pero ya saben, en una ciudad empedrada, en una ciudad con este colonial, con este tipo de arquitectura, pues como complicado andar con muletas, ¿no? Entonces me senté un rato, un largo rato en la placita, y unas personas con las que yo andaba, unos familiares míos, me dicen: oye, fíjate que te quiero regalar un rebozo. Y a mí me encantan las bufandas, los rebozos, todo esto, ¿no? Y entonces yo le dije: claro, pues que se acerque la señora a enseñarme los rebozos, ¿no? Una persona indígena, una mujer indígena que traía pues su bolsa cargando. Son gente súper fuerte, que todo el día están trabajando, ¿no? Y me dice mi tía, dice, es que no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? Dice, sí, es que tiene prohibido pasar a la plaza principal. Y yo, ¿por quién tiene prohibido? Es que las autoridades municipales dicen que no puede pasar porque molesta a las personas con la venta de sus productos, ¿no? Yo la verdad me enojé bastante, ¿no? Me enojé bastante, creo que están ahí, pues básicamente haciendo una situación de... no, las autoridades no hemos entendido que cualquier persona podemos transitar libremente por donde queramos, ¿no? Seas indígena, seas vendedor, seas mujer, seas hombre, seas niño, seas niña, seas gay, lo que sea, ¿no? Ahí creo que hay una falta de sensibilidad de las autoridades. Sí, estoy de acuerdo que es una ciudad turística, pero no estoy de acuerdo en que se le discrimine de esta manera a las personas. Entonces, bueno, ahí hay una llamada de atención. A mí no me gustó esta situación. Evidentemente no está bien, no es correcto. Y bueno, pues de alguna manera las personas que nos están escuchando, bueno, pues ahí estarán atendiendo, esperemos, esta situación, ¿no? Es básicamente una cuestión de derechos humanos. Entonces, pues ahí hay que levantar la mano y decir, oye, primero que nada, primero soy guanajuatense, soy mujer, soy persona, ¿no? Y yo puedo hacer y puedo caminar por donde yo quiera, ¿no? Y bueno, otra de las cosas maravillosas también de San Miguel de Allende, independientemente de otros eventos que pueda tener a lo largo del año, es durante el mes de junio el desfile de los locos. Es un original evento que cada año cobra mayor popularidad en el marco de esta fiesta que se lleva a cabo el domingo siguiente al día de San Antonio. Es un santo, por supuesto, no sé si han escuchado, que cuando quieres encontrar pareja o novio, volteas a San Antonio de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, San Antonio celebra su fiesta y entonces un domingo posterior a la fiesta de San Antonio o al día siguiente celebra esta fiesta o este desfile del Día de los Locos. Tienen que disfrazarse y regalar dulces al público que asiste. Entonces es como muy chistoso porque ahí ves a toda la gente con máscaras, con disfraces diversos, niños, adultos, gente de todas partes, ¿no? Sobre todo que queda súper cerquita, por ejemplo, a menos de 40 kilómetros está Dolores Hidalgo, también está muy cerca San Luis de la Paz, y de San Luis de la Paz tienes, no sé, 18, 20 kilómetros a Mineral de Pozos, a 18 kilómetros está Tonilco, que también es patrimonio por la UNESCO, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por una iglesia que está muy muy bonita por allá. Entonces fíjate la riqueza que tenemos en el estado de Guanajuato y que a veces no conocemos, que no sabemos, ¿no? Y metámonos a los links, por supuesto, de la página del gobierno del estado o de turismo o aquí mismo con nosotros, para que sepan precisamente como las festividades que podemos nosotros visitar, ¿no? De las ciudades como más emblemáticas de nuestro estado, los que son pueblos mágicos, los que son patrimonio de la humanidad de nuestro estado también, que Guanajuato y San Miguel de Allende, y por supuesto ahora a Totonilco, que bien lo mencionaba, y bueno, pues podemos hacer como un tour muy padre, muy bonito, y que conozcamos más acerca de la historia, acerca de la festividad y acerca de nuestra cultura, por supuesto, de Guanajuato. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos, no te vayas. Estamos en Charlas de Café. Hola, ¿cómo te llamas? dame tu nombre. Juro guardarlo muy bien. Toma, te doy el mío. Puedes guardarlo dentro de tu pecho también. Bailando sin mover los pies y no repitas lo de ayer. Cierra los ojos para ver si se convencen tus pies. Ya va. Quedarme a ti pegado, olvidar el tiempo y espacio. Tiempo para enamorarnos y vivir la vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Báilame sin mover los pies y no repitas lo de aquí. Cierra los ojos para ver si se convencen. Sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Estamos en Charlas de Café. Bueno, pues después de tener esta pequeña charla de San Miguel de Allende, que tienen que visitar, por supuesto, aparte de esta pequeña incomodidad que me causó. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de espectáculos. Fíjense que por allá, este fin de semana estuvimos viendo pues algunas cuestiones importantes, sobre todo en los Golden Globes, que estuvo homenajeada la ya muy, digo, con una trayectoria buenérrima en el cine hollywoodense, Meryl Streep. Y que la verdad es que estuvo súper atinado el discurso que dio, por supuesto. ya que, bueno, se debió a la situación política de los Estados Unidos, en la que hizo una clara alusión a algunos postulados y actitudes del electo presidente Donald Trump, sin mencionar, por supuesto, en ningún momento, su nombre. Y es que la verdad es que ya te da hasta miedo decir Donald Trump en el espacio de televisión, en el espacio de prensa, ¿no? Digo, no me vaya a estar monitoreando este cuate y entonces, de alguna manera, pues a ver, no me va a mandar una bomba por ahí, ¿no? La verdad es que está complicada la situación en este momento de el discurso político y sobre todo de los Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, bueno, la cuestión acá es que habló de una, de defender, de proteger, de asegurar la verdad a través de la gente que se dedica a los medios de comunicación, a la prensa nacional, a la prensa internacional y, por supuesto, a la gente que se dedica a ser un ejemplo a través de la cultura, del arte, del cine, de la televisión. Entonces, bueno, muy atinado el discurso de Meryl Streep en los Golden Globes el día domingo. Y, por supuesto, también estuvimos ahí en los escenarios viendo, en la cuestión de los espectáculos, viendo que, y recordando, por supuesto, hace algunos 2 años, me parece, 2 años y medio, estuvo Luis Miguel en la ciudad de León, Guanajuato, que la verdad nunca lo había ido a ver, ¿no? Nunca lo había ido a ver, no era como de mis artistas favoritos, sin embargo, me sorprendió la manera en la que canta. No me importaba, la verdad, si estuviera pasado peso o no, nunca lo había visto, entonces yo no tenía como esa parte de, y como no es uno de mis artistas favoritos, pues realmente estar flaco o estar medio llenito no era como mi hit. Sin embargo, el micrófono hasta acá. Creo que se lo pone como a la cintura y canta, ¿no? Entonces yo decía, bueno, la voz que tiene me sorprendió, me impactó. Y unos días después, bueno, surge la situación de que cancela un concierto en la ciudad de Mérida y después cancela otros conciertos en el Auditorio Nacional. Y bueno, pues ya la prensa de plano se fue contra él en la cuestión de que estaba precisamente gordo, que otra vez tenía sus cuestiones de adicciones, que otra vez tenía la situación del alcoholismo, las fiestas, las malas juntas, bla, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, hoy precisamente sale una fotografía en donde Luis Miguel sale totalmente diferente, este acabado que tiene la piel, ¿no? Súper bronceado, que para mí no es lo mejor tampoco, porque a veces se ve como si estuviera un cacahuate tostado. Entonces, la verdad es que se ve muy, muy bien, se ve delgado. Y bueno, ¿a qué se debe todo esto? A que el hombre cambió sus hábitos alimenticios, se volvió vegano. Y bueno, ahora bien, tiene una situación como diferente de vida. Dicen por ahí que la fuente dice por ahí que se alejó de estas malas juntas, el alcohol y las drogas ya no están más en su agenda. Y entonces, bueno, precisamente se ve la diferencia, ¿no? Y yo creo que es una situación también en la cual, pues, qué bueno, muchísimas felicidades al hombre, porque pues yo creo que es una situación que se ha venido batallando desde toda su vida, ¿no? Estar en los medios en el foco de la gente, estar en la artisteada, pues no es nada fácil seguramente. Y entonces, bueno, el sol, Luismi, como muchos le dicen, ya tiene otro semblante y la verdad es que se ve muy renovado y feliz. Y bueno, pues ahí están las notas del espectáculo, que podrás por supuesto encontrar en nuestra página de internet en notusradio.mx, y también te recomiendo que visites nuestra página de Facebook en Notus Radio y en Twitter @Notus. Ahí podrás encontrar toda la información que en este momento estamos dándote a conocer en Charlas de Café y, por supuesto, muchísima más que te interesará. Le quiero dar unos saludos especiales a Claudia Elías, también, que nos está escuchando aquí en la ciudad de Irapuato. Muchos saludos, mi Clau. También a Daniela Filoteo, que nos está escuchando en Canadá. Le mando muchísimos saludos. Un abrazo muy grande y todo el ánimo como siempre. Bueno, también antes de entrar con la entrevista, un abrazo muy especial a toda la gente que nos está escuchando y que en este momento está celebrando algo especial, conmemorativo en su vida. Y recuerden que cada despertar, pues es un nuevo comenzar, ¿no? Así es que hay que echarle muchísimas ganas con una buena actitud y sobre todo en estos tiempos de frío, pues a veces no nos dan ganas como de tener esta buena actitud, ¿no? Pero entrando en calorcito con un buen café y con una charla como la que vamos a tener en este momento con Julián Tapia Martínez. ¿Cómo estás, Julián? Hola, Belén, buenos días. Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Me da muchísimo gusto verte en este de radio. Les quiero comentar que Julián y yo hace mucho tiempo que nos conocemos, mucho tiempo, lo estábamos platicando hace ratito, y ahora pues nos reencontramos platicando de cosas súper interesantes. Así es, Belén, ¿cómo ves? Han pasado pues un poquito más de una década. Un poquito, así lo vamos, sí, a dejar, un poquito más de una década. Sí, y no cambiamos, la verdad es que seguimos igual o mejores, ¿verdad? Como dicen, pues los buenos vinos son los añejos, ¿no? Sí, así es, y los mejores. Así es que bueno, Julián, vamos a platicar un poquito acerca precisamente de lo que les comentaba en el primer bloque a todas las personas que nos están escuchando en este momento, acerca de qué hacer para lograr una libertad financiera. ¿Qué tips nos puedes dar tú para darnos cuenta en dónde estamos y después lograr esta libertad financiera de la que tanto a lo mejor soñamos? Bueno, fíjate que hay varios aspectos que hay que considerar para lograr una libertad financiera. Como bien dices, al inicio del programa, bueno, pues vamos arrancando el año, pues a lo mejor no con el mejor de los ánimos por este frío. Sin embargo, hay varios puntos que yo creo que a la mayoría le sucede siempre a comienzo de año. Uno de ellos tiene que ver con la famosísima la cuesta de enero. Esta cuesta de enero pues generalmente se traduce por el bajo flujo de efectivo, porque la gente pues viene con ciertos gastos después de las fiestas decembrinas. Pero aquí hay algo que muy pocos reparan en pensar, que es el ¿por qué tener tantos gastos cuando pudieron haber hecho un cierto apartado, un cierto ahorro? Sobre todo para aquellas personas que ya son padres de familia, que aquellos que tienen a sus pequeños que van a reincorporarse a las actividades laborales, como por ejemplo el día de ayer que arrancó oficialmente las escuelas para muchos. Y eso es, digo, como la punta del iceberg. Pero sucede que generalmente pocas veces precavemos o somos precavidos en materia de qué hacer si se genera alguna emergencia. Estas emergencias pueden ser desde que se te descompone el auto, desde que tienes una... Por ejemplo, tú mencionabas que estuviste de paseo en un pueblo mágico y tenías una incapacidad, claro, por llamarlo así. Uh-huh. ¿Qué pasaría si esta incapacidad fuera mayor? Y que no pudieras ni siquiera salir de tu casa y que tuvieras que estar pues en un hospital con atenciones médicas. En la mayoría de los casos siempre esto genera un impacto financiero, en este caso un desembolso en nuestros bolsillos. Claro. Y además de eso, ¿qué pasa también cuando de pronto tenemos alguna emergencia donde de pronto también requerimos de tener una... Pues ahora sí que también un gasto muy fuerte y que de pronto eso que nosotros llamábamos ahorro, pues se nos esfuma, ¿no? Así es. Y así, o sea, puedo continuar con la lista, pero aquí hay tres puntos que a mí me gustaría como tocar, ¿no? Uno de ellos, que también es muy importante considerar, es qué va a pasar cuando nosotros seamos adultos mayores. Al final de cuentas, yo creo que todos en esta vida tenemos un destino muy, muy, muy marcado del que no nos podemos escapar. Uno puede ser, vamos a llegar a ser viejos. Dos, esperemos. Sí. Vivir mucho. Ajá. Dos es el que si llegamos a vivir mucho tiempo, esto va a generar tarde o temprano alguna enfermedad. Así es. O tres, ¿qué pasaría si nosotros llegáramos a vivir pronto? Es decir, si llegáramos a fallecer en algún accidente o desafortunadamente cada día es más común ver que la gente joven está muriendo de enfermedades que antes no se daba. Claro. Entonces, ¿qué sucede con nuestra familia? ¿Qué pasa con las personas que dejamos atrás? Entonces, esto lo englobamos en el sentido financiero. ¿Qué pasa con esos seres queridos, nuestra familia? Y a su vez, también, ¿qué pasa con aquellas metas que queremos lograr? O sea, vamos al aspecto también positivo. ¿Qué pasa con esas metas que queremos lograr? Ahorita estamos en un tiempo, así como yo creo que lo hemos visto en sociales y lo hemos escuchado N cantidad de veces. ¿Pero qué pasa con los propósitos de año? Generalmente comenzamos con el pie derecho, con muchas pilas, y para el mes de marzo la mayoría empieza a olvidar esas metas, ¿no? Claro. Y unas de ellas tienen que ver con la cuestión de ahorro, pueden ser también con la cuestión de algún cambio de hábito, como por ejemplo por lo que platicabas de Luis Miguel, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Así es. Y bueno, aquí yo quiero, pues ahora sí, como tocar mucho el cómo la gente generalmente trabaja las finanzas. O sea, nosotros cómo guardamos el dinero o cómo lo manejamos. Hay, globámoslo como en estructura, que son tres. La primera es muy común, en donde nosotros vemos que la gente, de lo que percibe, ya sea personas que perciben un salario o personas que tienen un negocio, generalmente pues reciben este dinero y lo emplean primeramente para hacer el gasto común, el gasto de la casa, el gasto de los servicios, de la escuela, etc. Sí, ¿no? Es como el gasto fijo, ¿verdad? Que así tienes es. Tú en tu vida. Y el poco dinero que llega a sobrar, lo destinamos para un ahorro o un apartado. Luego está otra estructura que nos dice que la gente gasta también igual, con todos esos pormenores del día, y al mismo tiempo está pagando deudas. Uh-huh. Pueden ser deudas de tarjetas de crédito, de préstamos hipotecarios, del auto, etcétera. No todas son malas, porque al final pues la idea es que te vas a hacer de un bien. Claro. Pero al final estás siempre como ahorcado. Ahí es en donde entra este de la cuesta de enero, porque hay que pagar servicios, hay que pagar escuelas, etcétera, y la gente no tiene dinero. ¿Por qué? Pues porque se lo gasto o porque no ahorro. Lo ideal sería que en el tercer esquema o la tercera estructura, primero ahorremos. Es decir, que desde que nosotros percibimos nuestro ingreso, pudiéramos apartar un porcentaje. De hecho, los expertos en finanzas decimos que debe de ser no mayor a un 15% de nuestro ingreso mensual. Ok. ¿Para qué? Para que esto poco a poco lo vayamos juntando, y esto puede servir para diferentes planes, que más adelante te voy a comentar. Pero esto nos permite tener un, digamos, como si nos estuviéramos autopagando. O sea, claro. Y ya de ahí destinamos ahora sí el resto para todos los gastos que ocupamos. Qué importante lo que mencionas, porque esta frase que dices de autopagar, creo que es bien importante en general para todos nosotros que lo entendamos así. Es decir, nos va a beneficiar de alguna manera en una parte de nuestra vida, ¿no? Y otro de los temas que también se me hacen muy, muy importantes que mencionas es que generalmente no tenemos esa solvencia económica para enfrentar, por ejemplo, el que se descomponga el coche, ¿no? Una discapacidad como la que me pasó a mí, que la verdad es que yo le mando un saludo muy grande a mi doctor Miguel Ángel Elizarraras, que realmente, bueno, es una persona muy humana, y hay médicos que te sacan, ¿no? En este sentido de la problemática en ese momento, ¿no? Sin que tengas a lo mejor que desembolsar una gran cantidad de dinero. Sin embargo, los que no tenemos, yo he visto miles de personas, a lo mejor en un seguro social, que no tienen más que ir ahí por cuestiones de que no hay lana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir platicando precisamente acerca de todas estas cuestiones tan, tan importantes, sobre todo, como bien lo comentas, Julián, en este momento que es la cuesta de enero. O sea, mucha gente no se quiere ni siquiera levantar de la cama porque ya trae no la deuda aquí, la deuda acá. No saben ni cómo le va a hacer. El 6 de enero vi a una infinidad de casas de empeño y de préstamos, de micropréstamos, así atiborradas de gente. Híjole, pues vamos a tratar de hacer una cultura diferente. Nos regresamos en un momento más. No te vayas, porque estás en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Listo, estamos de regreso en Charlas de Café y bueno, pues síguenos por esta transmisión en vivo en Facebook Live. También tenemos el teléfono en cabina 1-73-2415. Como ven, siempre lo tengo que estar viendo así porque no me lo aprendo. Son cuestiones de la verdad, de flojera mental. Pero ya lo voy a hacer consciente en mí. Mi productor ejecutivo, castigador y demás. Alguien aquí le dice coaching. Es tremendo, de veras. Pero bueno, yo lo respeto muchísimo. Bueno, pero lo importante aquí es que se pueden comunicar a través de del teléfono en cabina, que es 1-73-2415. No volteé, ahora sí no, 1-73-2415. Y entonces también se pueden comunicar a través de nuestro portal de Facebook, que es Notus Radio, y a través de Twitter, @Notus. Y bueno, seguimos en la charla, en la plática con Julián Tapia Martínez, que nos está platicando acerca de esta importante forma de tener finanzas sanas y de qué hacer para lograr una libertad financiera en nuestra vida. Él nos está acompañando precisamente de León, Guanajuato. Como les decía al principio, una persona que ya tiene una amplia experiencia en estas cuestiones de los seguros y sobre todo pues de las finanzas. Porque yo creo, estoy completamente segura que todos deberíamos de tener una materia o dos o tres o no sé cuántas en la vida, en este país, ¿no? De finanzas, por ejemplo, para que no estemos como estamos en este momento. ¿Tú qué opinas, Julián? Bueno, pues así como que riguroso, pues no, pero sí es muy importante platicar un poquito más sobre la cultura financiera. Claro. De hecho, fíjate que es muy interesante porque vemos que, por ejemplo, en Europa, principalmente, vemos en, por ejemplo, en Inglaterra, Alemania, mismo España, que ya la cultura en materia de ahorro, o sea, se va generando desde pequeños. Aquí yo creo que alguna vez hemos llegado a escuchar esos famosos sistemas de ahorro para los niños, donde le sacas una pequeña tarjeta y poco a poco vas depositando una cantidad para que ellos vayan formando el ahorro. Pero ¿quién nos enseña? O sea, ¿quién realmente nos está diciendo cuánto debemos de ahorrar? Yo creo que la mayoría estamos muy acostumbrados a que ahorramos como lo que nos dan en el domingo, ¿no? Claro. O sea, lo que te dieron de domingo es lo que metes para el ahorro. Pero ¿qué pasa cuando crecemos y ya estamos adultos? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un chico de 25 años, por ejemplo. Ajá. Él apenas está comenzando su actividad laboral y pues no tiene muchos compromisos. Quizás ahorita está comenzando a trabajar para sacar su primer auto. Uh-huh. Y poco a poco pues van pasando los años. Irse de viaje, ¿no? Claro, o sea, darse aquellos gustos que a lo mejor no había podido costearse anteriormente. Pero van pasando los años y vamos a pensar que este joven pues va teniendo un sueldo moderado. Aquí, de hecho, en México la media para un profesionista es de 10 mil pesos más o menos. O sea, en media nacional. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa cuando el chico va creciendo? Vamos a suponer que él continúa en la misma empresa y a él le van solamente aumentando el porcentual por ley. Uh-huh. Pues esta persona, vamos a pensar que comenzaba con esos 120 mil pesos al año y a lo mejor pasan unos 10 años, ya a los 35, pues ya su sueldo puede estar por arriba de los 14 mil pesos. Entonces ya estimamos que está acumulando 270 mil pesos al año. ¿Pero qué le hace con ese dinero? Y lo más importante es analizar cuánto dinero ha pasado por sus manos. Uh-huh. O sea, ahí en ese lapso de 10 años, más o menos, estamos estimando de que han pasado por sus manos más de 1.200.000 pesos. En esos 10 años. ¿A dónde se han ido ese dinero? Ahí es la pregunta, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Cuando tú me dices esas cantidades, y entonces yo me pongo a pensar, o sea, una casa no te cuesta eso, un coche te cuesta, bueno, no sé, 200 mil pesos, bajita la mano, un promedio más o menos, uh-huh. Entre uno no tan caro y uno no tan barato, ¿no? Entonces, sí, ¿qué estamos haciendo con el dinero, no? O sea, y aparte, híjole, ¿qué tenemos que hacer para ganar más? O no nada más nuestro trabajo que se genera eso. O sea, y eso estás hablando de una persona con ese sueldo. Y yo me imagino, ves, si se casa, si tiene hijos, las escuelas, las enfermedades, todo eso genera que el dinero no te rinda. Esas cantidades son, o sea, ¿de dónde sacas? Claro que tienes que tener créditos, préstamos. Sí, te voy a poner también algo muy, aplicado al mismo joven, ¿no? Ajá. Todos estamos de acuerdo que debemos de tener también actividades de entretenimiento. Por supuesto. O sea, parte de nuestra vida, pues es el también socializar, salir, etcétera. Y el día de hoy vemos que cada vez los servicios están aumentando, en este caso también incluyendo pues así el entretenimiento, la diversión. ¿Qué pasa si este chico de 25 años sale al cine? Vamos a poner un estimado, dos veces o unas tres veces al mes. Y va con una amiga, con un amigo, etcétera, ¿no? En promedio, de pura entrada, gastando más de 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Más aparte, pues no va a entrar sin consumir nada de la dulcería. Que generalmente, bueno, pues habemos algunos que somos adictos a las palomitas. Ajá. Habrá quienes quieran precisamente unos nachos, claro, un refresco, etcétera. El promedio así aproximado del consumo que tiene una persona en el cine, en pareja, está oscilando sobre los 350 y 400 pesos por día, o sea, por cada vez que va. Ajá. Ahora eso multiplícalo por las veces que va al mes. Entonces, si vamos haciendo la cuenta, o sea, ¿cuánto dinero estamos dejando ir? No porque sea malo, pero sí sería interesante hacer cuentas de cuánto al año estamos destinando y que podríamos sustituirlo de una forma muy similar, ahorrar un poquito más. Como que muchos de los que ya tienen tiempo utilizando servicios de internet, pues están familiarizados con servicios como Netflix, ahora estos servicios que ha incorporado también Televisa, y hay algunos otros, digamos, sistemas de telecomunicaciones que nos dan, ahora sí que esta posibilidad de ver películas en línea. Ajá. Del cual, pues digo, regresando a lo que nosotros gastamos normalmente, estamos estimando de que al año te estás gastando cerca de 12 mil pesos, nada más de puro cine. Ay, no, bueno. Ahora, si quisiéramos tocar... Se me pone la piel chinita. Si quisiéramos tocar el cuánto se nos va también cuando salimos de fiesta, que vamos al bar, que vamos al antro, etcétera, etcétera. No, ya nos pues partimos. Le subimos y le seguimos subiendo la cuenta. Ahora, de ese dinero yo no digo que esté mal y que de repente lo empleemos, pero ¿cuánto te pudiste haber ahorrado? O sea, yo creo que si te hubieras guardado por lo menos la mitad de esos 12 mil pesos, pues 6 mil pesos no nos cae mal a nadie. Y ese dinero lo podríamos emplear para tenerlo reservado para una emergencia o inclusive para ahorrar. Ahora, te voy a comentar algo bien chistoso que pasa aquí en México, Belén. Cuando decimos estoy ahorrando, mucha gente confunde el término, es que estoy ahorrando para las vacaciones que vamos a hacer de fin de año, o para las vacaciones de Semana Santa, o es que estoy ahorrando para el enganche de mi coche. Y en realidad estamos nada más acumulando un dinero para gastárnoslo más adelante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿qué pasa cuando regresamos de vacaciones? Regresamos quebrados, no tenemos ni un 5 y entonces ahí es cuando de pronto otra tenemos vez problemas. El sufrimiento. Exactamente. Entonces, el término de ahorro hay que entenderlo como ahorro es acumular un dinero que vas a emplear para una emergencia. No lo vas a tocar antes. Y desafortunadamente, la cultura en nuestro país a veces no nos ha enseñado que la forma correcta es tener un apartado o una forma de acumular ese ahorro sin que lo podamos tocar. Es como cuando estábamos de pequeños y que depositábamos el dinerito, las moneditas, los billetitos en una alcancía y no lo podíamos sacar hasta que llegaba, no sé, un cierto tiempo, fin de año, y rompíamos la alcancía. En materia, por ejemplo, de seguros, esto lo vemos como una manera en la que ayudamos a las personas a que hagan este ahorro, pero no nada más es el que puedan ahorrar. Finalmente, yo creo que todos buscamos pues un beneficio. Uno de ellos es el que puedas tener una protección en caso de que llegues a faltar. Y algo que también se le ha hecho muy interesante a la gente y que la compañía que yo represento se ha dedicado a generar un plus, es de que ese dinero que estamos ahorrando pues también tenga un rendimiento. O sea, a final de cuentas, nosotros pensamos que cuando ahorramos el dinero en el banco, pues nos va a dar, ya sabes, así la maravilla de tasa de interés, etcétera. Y normalmente en el mundo financiero luego siempre nos hablan con términos muy raros. O sea, por ejemplo, de pronto nos empiezan a decir, sí, abre tu cuenta, vas a tener un cierto porcentaje de CAT y luego también tu tasa nominal y tasa de interés y bueno, o sea, nos atiborran de términos que la verdad no entendemos y simplemente decimos, sí, ¿dónde firmo? Y échame mi cuenta, ¿no? Pero lo que no sabemos, pocas personas de pronto se ponen a leer, es que muchas veces los bancos finalmente tienen que ganar algo. Y ese rendimiento que te dan es mínimo. O sea, actualmente los bancos están dando en promedio un rendimiento del 1 al 1.2 hasta el 2% anual. Aquí lo interesante es ver que ese rendimiento no va a ser suficiente. Aunque le metamos la millonada, no va a ser suficiente. ¿Por qué? porque en el país tenemos algo llamado inflación. Uh-huh. Y la inflación en el año, o en cada año, es del 4%, 4.5%. Entonces el banco realmente no te está dando algo así, wow. Exacto. Y entonces, ¿qué le pasa a este dinero que estábamos acumulando? Pues se va depreciando. Es como cuando vemos cómo se deprecia nuestra moneda frente al dólar. Entonces ese dinerito que tenemos ahorrado, vamos a pensar que tenemos 1,000,000 de pesos, al siguiente año, en este caso en el 2018, pues vamos a tener una depreciación del 25%. Entonces, pues ese dinerito que pensábamos que nos iba a alcanzar, por ejemplo, para comprar una casa nueva o para comprar un auto, pues en realidad ya vale menos. Entonces, ¿qué sucede con las compañías de seguros? Yo represento, porque no lo había mencionado, pero yo represento a Seguros Monterrey New York Life. Aquí es interesante analizar qué tipo de compañías son las con las que tú pones tu dinero a trabajar, en el sentido del ahorro. Un punto que yo les doy a todos mis clientes, y en este caso ahorita al público general, es primero fíjense qué compañía es, qué los respalda y cuáles son sus reservas. Por supuesto. Porque vemos luego mucho los casos de las cajas populares o reiterando en el caso de los bancos y alguna otra institución financiera que de pronto no nos da lo suficiente. Entonces, bueno, aquí es interesante siempre acercarse a un asesor profesional que te sepa decir, que te explique con un lenguaje más sencillo estos términos financieros y que te diga, bueno, realmente qué es lo que más te conviene. Uh-huh. Viendo en el tema de ahorros, pues yo creo que sí es interesante porque en el caso de la compañía de seguros Monterrey New York Life, en alguno de los planes que se pueda manejar, tanto de ahorro como de protección, normalmente se está entregando un rendimiento por 4%, que en este caso implica la inflación, más aparte una utilidad adicional. Esto depende mucho de los planes y depende de las circunstancias de cada cliente. ¿Y también del monto que ahorres? Sí, claro. Ok. Pero por eso esto es interesante, siempre acercarse con un profesional. Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos hacer desde nuestro ámbito familiar? Pues primero hay que buscar cómo liquidar primero las deudas. Por supuesto. Una vez que liquidamos deudas, aquí lo mejor es siempre atacar con las más chiquitas que tengas. Vamos a pensar que tienes varias tarjetas de crédito, pues ve liquidando las que están más cortas o más chiquitas. Uh-huh. Y de ahí poco a poco vas trabajando las demás. Pero al mismo tiempo hay que ir haciendo un ahorro. ¿Por qué? Por lo que llega a suceder. Hay muchas personas, de verdad, muchas, muchas, muchas personas en el país que no cuentan con ningún tipo de servicio médico o algún tipo de seguro. Sí, así es. Entonces, este dinero que vayas ahorrando te va a servir tarde o temprano para poder adquirir un seguro. Yo mencionaba anteriormente que, por ejemplo, en países de Europa o inclusive en Norteamérica, la cultura del seguro es algo muy normal. O sea, es como decir, bueno, pues traigo zapatos, traigo un pantalón. O sea, es como el día a día. Sí, es como una obligación, ¿no? Me refiero a una obligación en donde no te pesa. Como aquí en México, que estas obligaciones te pueden pesar, ¿no? Pero es que ya es una cultura la que ellos tienen en esos países, ¿no? Fíjate que, o sea, no debe de pesarnos si vamos formando los hábitos. Por supuesto. Y en el momento en el que comenzamos, mientras más tiempo tengamos para ir comenzando a hacer este tipo de ahorros, pues menos van a pesar. Y de hecho, me gustaría, ahorita pasando el corte, comentar el siguiente punto que es muy importante tocar, que tiene que ver con qué va a pasar cuando lleguemos a la vejez, con los retiros, cómo funcionan pues las pensiones. Actualmente desde el 2016 hubo ciertas reformas, desde el 2014 hubo ciertos cambios. Entonces sería muy interesante también ver qué podemos hacer para ese futuro para el que todos vamos. Julián, fíjate que desafortunadamente ahorita ya se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera que igual y nos pudieras a lo mejor regalar una pequeña entrevista después del corte para que la gente pudiera a lo mejor verlo a través de nuestro portal, que pudiéramos escribirlo y fomentarlo, ¿no? Y igualmente poder poner tus datos, por supuesto, para que la gente pudiera también hacerlo pues un buen hábito, ¿no? Un buen hábito de vida y que pudiera comunicarse contigo en cualquier momento que lo necesitara, ya con la información que en el día de hoy estamos pues dando a conocer, que de sabemos, sin embargo, a veces nos hacemos como de los oídos sordos. Igualmente, pues que lo tomemos como un propósito, ¿no? Comentábamos hace el programa pasado, uno de los propósitos más comunes es ahorrar, ¿no? Irte de viaje, ser más saludable. ¿Cómo lo vas a hacer si no, a lo mejor no tienes esos hábitos desarrollados, ¿no? Y una de las cuestiones bien importantes, como lo estamos comentando en este momento aquí, es tener como una solvencia económica, a lo mejor una plataforma que te ayude a cumplir esos propósitos que tú quieres en tu vida. Pero sí, hombre, y pues tenemos ahorita también la otra entrevista. Yo quisiera que rápidamente nos pudieras decir en dónde se pueden comunicar contigo. Como les comentaba hace un momento, Julián Tapia viene de León, Guanajuato. Entonces, bueno, para que puedan ahorita anotarlo y en el corte, pues nos pasamos, me pasas los datos para hacer la información correspondiente y subirla a nuestra red. Claro que sí, Belén. Pues mira, muy sencillo. Yo como asesor profesional, tenemos presencia a nivel nacional. De hecho, tenemos varios clientes aquí en la ciudad de Irapuato. Excelente. Y podríamos concertar alguna charla con las personas que estén interesadas al teléfono 477-139-8772. Este es mi teléfono móvil. O bien se pueden comunicar a nuestra oficina, que es con la de León, Guanajuato, igual 477, es el 636-2424. Y tenemos una línea 01800, también para que no tenga costo, 01800-700-1367. Excelente. Y pueden escribir también cualquiera de sus dudas que tengan al siguiente correo, que sería juliant.correo@gmail.com. Ok, perfecto. Muy bien, pues ahí está la información. Recuerden que es bien importante que nos asesoremos, que tengamos la información. Yo creo que eso nos permite tomar las mejores decisiones acertadas, conscientes, informadas, decisiones que no van a restar, sino que al contrario, van a sumar en nuestra vida y vamos a poder darle una mayor tranquilidad a la gente que convive con nosotros, a nuestra familia nuclear y a nosotros mismos. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en charlas de café, Julián, y bueno, pues que tienes las puertas, por supuesto, abiertas en Otus Radio. Muchas gracias, Belén. Y pues nada más recordarle que al público hay que planear y sobre todo pensar que el seguro más caro es aquel que no se tiene. Así es, exactamente, porque bueno, a veces se escucha una frase por ahí, ¿verdad? Que los bienes son para remediar los males, sin embargo no tendríamos por qué deshacernos de lo que más nos ha costado en la vida obtener para enfrentar en ese momento las situaciones difíciles, sino planear, tener una estrategia, una logística. Cualquier negocio que pases, ¿no? Lo más importante es nuestra vida, nuestro bienestar, tener tranquilidad, ¿no? Quiero agradecer también a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un saludo muy especial a José Vega, igualmente a Jesús Soriano, que están siguiendo la transmisión por Facebook Live y sobre todo por Notus Radio a través de nuestra página de internet. Entonces, bueno, vamos a una charla rapidísima, regresamos con nuestra siguiente entrevista. No te vayas, estamos en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Solo tú encuentras lo que quiero donde yo no encuentro nada. Siempre tú lo que sientes sin decir una palabra. Y hoy que el tiempo ya ha pasado y alguien más has encontrado, dime si él te ve como yo te soñé. Yo solo quiero veces piensas en mí, si me abrazas al dormir, aunque no esté junto a ti, yo solo quiero saber, porque aún siento tu piel, si de verdad te he perdido. Debo olvidarme de ti. Solo tú alteras mis sentidos como se te da la gana. Fue mi error, no supe darte todo lo que tú necesitabas. Y hoy que el tiempo ya ha pasado y alguien más has encontrado, dime si tú lo ves como me viste ayer. Yo solo quiero saber si a veces piensas en mí, si me abrazas al dormir, aunque no esté junto a ti. Yo solo quiero saber, porque aún siento en mí, si me abrazas al dormir, aunque no esté junto a ti, yo solo quiero saber, porque aún siento tu piel, si de verdad te he perdido. Debo olvidarme de ti. Estamos en Charlas de Café. Charlas de Café. Y bueno, pues estamos comenzando con nuestra siguiente entrevista. Precisamente vamos a platicar del tema cultural que en este comienzo del 2017, pues ya está prácticamente a mitad, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo ya en enero. Y pues como invitados especiales aquí, que me da muchísimo gusto recibir en Charlas de Café, está Alfredo Olmos del Museo de la Ciudad y por supuesto con Cayetano Guzmán. Perfecto. Aquí le voy a pasar el micrófono, déjame ver si está prendido. Listo. Cayetano, muchísimo gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, Alfredo, qué gusto. Feliz año, feliz Navidad, feliz de todo, feliz Rosca de Reyes. ¿Cómo les ha ido? Felices pesos, ¿no? Felices pesos, que ya llegamos con unos kilos de más. Bueno, antes que nada, gracias, Belén, por invitarnos a tu programa, que es un programa donde tocas temas muy interesantes. Muchas gracias. Y sobre todo es de actualidad, que ese yo creo que lo que hace falta, ya que nos cansamos de escuchar tantas malas noticias y que esto y que lo otro. Pues yo creo que tenemos que cambiarle, ¿no? Y una de las alternativas pues es precisamente la cultura, ¿no? Así y yo es. Escuchaba tu entrevista y que todo mundo ahorita nos estamos haciendo como que las propuestas para este año, ¿no? Que los sí. cambios y qué voy a hacer. Ajá. Yo creo que algo interesante que la gente también, yo los invito a que también dentro de sus propuestas o se, ¿cómo sus se propósitos? Sus propósitos. Sus mira, objetivos, ya, sus metas. Sí. Pues es que le invirtamos a la cultura. Fíjate que la cultura, como decía ahorita tu analista financiero, le invertimos mucha lana a cosas que no te dejan nada, ¿no? Y a la cultura que te deja mucho, que te puede dejar un enriquecimiento impresionante, tan solo para poder charlar, porque ves claro, que ahora ya no tienes tema de charla, ¿no? Ya hablas de lo que viste, en Facebook, las redes sociales, o los chismes, o las malas pasadas que está ahorita en este momento el país haciendo en todos lados, ¿no? Los saqueos, el gasolinazo y todas estas cuestiones que lo platicábamos, Alfredo, por teléfono. Claro, claro. ¿No? Hay que hablar de la cultura, hay que enaltecer lo que está pasando en Irapuato, en el estado sobre todo, porque, digo, son demasiadas malas noticias, pero algo que sí tenemos que cambiar es nuestra educación, nuestra percepción y muchísimas cosas que nos van a dejar más personalmente de lo que está pasando. Y bueno, tener un criterio mayor acerca también de lo que, de cómo podemos enfrentar esta crisis que nos está agobiando a todos a nivel nacional. Fíjate que yo creo que este es un punto muy interesante del cual yo quiero compartirlo. Es algo que muchos países, por ejemplo, en el caso de La Habana, que no tiene ninguna y que viven netamente de lo que es el turismo, pero que saben explotar precisamente sus recursos. México, con esta riqueza cultural, donde tienes playas, donde tienes todo. ¿Quieres ir a esquiar? Te vas a esquiar, ¿no? ¿Quieres ver cosas tropicales? Pues te vas en todo el trópico, ¿no? En fin, en este país tan rico y con esta cultura tan impresionante, donde tenemos ruinas arqueológicas, que no tenemos que ir a Egipto, que no tenemos que ir a ningún lado, que muchos chavos bien decían ahorita si quieren juntar una lana para irte a Europa, pero me acabo de llevar una grata sorpresa ir a la Capilla de los Remedios en Puebla, que es impresionante, que es una maravilla. Lo platicábamos con alguien que estaba del extranjero y decían, ustedes quieren ir a ver a María la Maggiore, que es una de las iglesias más bellas que tiene en Italia, 24 quilates, dice, pero ustedes no saben que las, ¿qué es lo que tienen, qué acá? Lo tienen acá, ¿no? Nosotros lo tenemos que hacer este viajecito para ver esta iglesia que es hermosa, la capilla del Rosario, que ojalá que vayan, está hermoso. Y luego fuimos a un lugarcito, digo, y no estoy promoviendo porque nos toca promover Irapuato, pero un poquito para que también planees unas vacaciones padres. Vete a una ciudad medieval que se llama Valquerico, que está en Tlaxcala, que es una hacienda riquísima, y que entras a una ciudad como si estuvieras en una ciudad medieval, y donde todavía vas a ver las fogatas y puedes comer toda la comida que quieras. Bueno, es que nuestro país, bueno, es una riqueza, digo, y este es un fin de semana que te puedes salir tranquilamente y que lo haces de mochilazo, que lo puedes hacer con unas tortas, o que igual te comes un jamón serrano, o te puedes comer la comida más exótica que existe. Exacto. O igual llegas a Puebla y te vas a donde está la pirámide esta que está en un templo, ¿cómo se llama? Bueno, Cholula, y te atascas de chapulines, ¿no? De todos tipos, y ya llenaste, ya parte súper nutritivo con 20, 30 pesos. O también del otro lado, en Hidalgo, ¿no? Hidalgo. Los escamoles, ¿no? Bueno, en fin. Pero bueno, este es el tema de la cultura, y ojalá que de veras podamos, retomando, hablando un poquito de esto, que los mexicanos sí valoremos nuestro país, que lo querramos más. Nos dedicamos mucho a siempre estarnos quejando, ¿cierto? Nos tenemos que quejar, pero de otra manera, y siendo pues más... Y es esto, es esta parte, ¿no? A ver, que nos quejemos a lo mejor desde un ámbito cultural. Claro. Es decir, vamos a quejarnos, vamos a hacer crítica a través de la pintura, vamos a hacer crítica a través del teatro, ¿no? Vamos a escribir guiones, vamos a hacer cortometrajes, vamos a hacer exposiciones fotográficas de lo que está pasando en nuestro país. No podemos hacer un millón de cosas en las cuales le enseñemos a los demás, ¿sí? Las diferentes perspectivas de pensamiento que podamos nosotros tener a través de lo que está pasando en este momento, lo que ha pasado históricamente y por qué estamos pasando este momento. Es decir, hay una situación en la cual, bueno, sin meternos tanto en la política, pero yo creo que el mexicano a veces no tenemos memoria y por eso estamos pasando lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Otra de las cosas que también comentábamos y que se me hace muy rico y muy valioso es que, y que lo comentamos desde la vez pasada, Alfredo, que la gente realmente conozca su ciudad, que conozca el museo, que conozca su Casa de la Cultura, que conozca los diferentes espacios, por supuesto el teatro maravilloso que ahorita ya tenemos, los diferentes espacios que está promoviendo y que tiene Irapuato para la gente. Porque si no van, pues no tiene caso el trabajo que tú haces, el trabajo que tú haces, Cayetano, el trabajo que hace Alejandro, el trabajo que hago yo, todos. El de todos, para que la gente conozca y que sepa que en Irapuato hay una cultura y hay artistas reconocidos, destacados, valiosísimos, ¿no? Que bueno, yo conozco desde que iba yo en la secundaria a lo mejor, y que ahora digo, ay, hasta me da impresión y agarrarle la mano a alguien, ¿no? Porque yo sé que íbamos juntos, éramos chamacos ahí en la escuela. Claro. Y ahora hacen sus exposiciones grandísimas. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla saberlo así. Sí, no, mira, bien lo decías, por ejemplo, uno de los grandes íconos que tenemos en Irapuato y que poca gente conoce es el maestro Salvador Almaraz. Por supuesto. El maestro Salvador Almaraz, para aquellas personas que no tienen muchas referencias, quien hace los murales que están en el centro. Pero aparte ahora, bueno, con que muere Fidel Castro, quiero decirles que en La Habana hay 3 murales, y la vez que hemos ido a La Habana y nos han preguntado por el maestro vive, sí, claro que sí vive, tiene 3 claro. murales donde representan la cultura de México, pero no solamente de México, de esta pequeña parte de México que es Irapuato, porque él orgullosamente dice que él es irapuatense. Y bien dices, fíjate, vamos a cumplir un año más en el Museo de la Ciudad, y mucha gente todavía nos pregunta dónde está el Museo de la Ciudad. Este es algo que todavía, bueno, tenemos que seguir trabajando, no nos queda otra. El arquitecto sí. Ricardo Ortiz, a través de nuestro director general, que es Federico Vargas Somoza, que va a ir un cordial saludo para Fede, nos ha encomendado mucho eso, insistir en que la cultura forme parte de esto, de que la gente sepa dónde estamos, qué hacemos, qué exhibimos, y que seamos muy transparentes en este sentido, y que también abramos las puertas a esta nueva generación de artistas que bien decías que están iniciando en Irapuato. Ahora ya tenemos más grupos de teatro, tenemos más pintores, claro. tenemos más músicos que ya nos representan, por ejemplo, el grupo Mayas, que son extraordinarios, que han tocado con gente muy valiosa, todos los creadores, en fin, y abrirle las puertas, digo, en la medida de lo posible, porque mucha gente también se molesta, dicen, es que no me das espacio, sí, pero espérame, yo creo que hay una agenda y nos claro. y nos agendamos durante, ahorita por ejemplo tenemos ya ocupado en exposiciones de aquí hasta el mes de agosto. ¡Qué maravilla! Y esto ya parece que es un trabajo que se hace sencillo, pero no, bueno, que es todo un trabajo, que es todo de estar convenciendo, de estar platicando, de que la gente tenga la confianza, que conozca el museo. Por ejemplo, la gente de la asociación Sabines ya quiere regresar, ¿no? Claro. De Jaime Sabines, que ajá. el hijo de Jaime Sabines ya sí, quiere claro. regresar a exponer. Y en fin, este trabajo lo venimos haciendo con mucha anticipación. Ya si me puedes, digo, no me traje toda la agenda, pero ajá. ya te puedo decir que vamos a tener. Y el año pasado nos fue extraordinariamente bien, Belén, la verdad. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto. Platicarte de esto. Que el año pasado tuvimos 45 exposiciones, y no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Trabajamos muy de cerca con Alianza Francesa y trajimos pintores ajá, muy reconocidos de este país, y ya estamos trabajando precisamente porque este año pues Francia es el país invitado en el Festival Internacional Cervantino, y por ahí les tenemos gratas sorpresas, ya estamos trabajando maravilla. En ello. En Noches de Leyendas, que este es algo que ahorita Cayetano forma parte del grupo Cutzi, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Logramos 12 noches de leyendas, y esperemos que la gente siga acudiendo. La verdad, empezamos con muy poca gente y ahora tenemos un promedio de 200 personas, y muchos se quejan, es cierto, paraditos. Duran 45 minutos, ponemos ajá. 150 sillas, son insuficientes. Ya, ya no nos alcanza el lugar, pero pues es que de verdad que qué bueno, me da muchísimo gusto que, por ejemplo, haya esta... precisamente esta respuesta de la gente, ¿no? Y que se vaya reproduciendo en otros espacios. ¡Qué maravilla! Sí, fíjate que si sacamos Noches de Leyendas del museo es como quitarle la esencia a por la supuesto. Leyenda, ¿no? Que, y aparte que es algo padre, porque si recordamos en aquellos entonces, en aquellos ayeres que nos tocó en algunos, que nos platicaban en la tarde con el cafecito, con el chocolate, y platicaban las leyendas, ¿no? De Irapuato, leyendas que como urbanas, y mucha gente lo dejó de hacer, lo dejó de hacer, y bueno, nosotros lo queremos retomar. Nos apoyaba antes de una cafetería, y bueno, están invitados quien se quiera sumar a este proyecto y quiera llevar a promover su café, algo. Ay, pues qué mira, rico. Se lo regalaríamos. Bueno, también tenemos la otra parte, que fueron visitas guiadas. Hicimos 177 visitas guiadas, de diferentes, desde militares, personajes de otros municipios, en fin, hicimos cosas agradables y logramos 177. De visitantes, el año pasado logramos 32,258 personas que nos visitaron en el Museo de la Ciudad. Así es que, bueno, es un número importante. Esperemos que se mantenga, digo, la cultura no es de números, es también de gustos, y ojalá que lo podamos hacer. También tenemos un departamento que mucha gente desconoce. Yo quiero saber más de Irapuato, quiero investigar algo de Irapuato. Tenemos esta área que se llama investigación, que la maneja el licenciado Martín Martínez Hidalgo. Y bueno, logramos 82 personas que fueron a consultar. Y no te estoy hablando de niños de secundaria, te estoy hablando de profesionistas o de investigadores que quieren saber más de Irapuato, porque hay mucha gente interesada en Irapuato. Así es que claro. Bueno, se logró esto. En el INCAR Visita tu Escuela es un proyecto que, bueno, lo platicamos la vez pasada. Vamos precisamente a las escuelas en conjunto con Gabriel Espinosa, con el delegado de la SEC. Le digo Gabriel, pero es el licenciado Gabriel Espinosa. Le digo, nos tenemos tanta estima. Logramos atender entre padres de familias, maestros y alumnos, logramos 8,057 niños, donde vamos, les llevamos la exposición, les damos un recorrido, colabora la gente de Vicky Vélez, que es la de las bibliotecas, y les cuento un cuento, pero que no es... un buen cuento, claro. Bien, muy bien contado, muy bien narrado. Algo muy profesional. Muy profesional, sí. Y bueno, 8,057, 14 escuelas nos tocó visitar, nos propusimos 6 y terminamos con 14 y esperamos, bueno, ahí vamos. Y Noches de Museo, que es la otra oportunidad que tienen las personas que nos visitan y que no tienen tiempo, hablando de los famosos tiempos, que ahora parece que el tiempo nos ha comido, pero que no lo sabemos organizar. Es algo que también es un tema un tema importante, porque pensamos que lo estamos utilizando de la mejor manera y realmente es un tiempo muerto, es un tiempo que no es productivo, porque nos la pasamos mucho tiempo en el teléfono, en las redes sociales, y que realmente esto es lo que deberíamos de cambiar, de esta percepción de que tenemos de la cultura. Sí, de por sí es un tema importante en nuestro país, porque no se le da el recurso necesario, porque no se le da la importancia necesaria, porque realmente a veces desde las grandes esferas, no lo digo a lo mejor aquí por Irapuato, sino me refiero a un recurso importante federal, ¿no? A veces tenemos que estar estira y afloja, ¿no? O sea, híjole, ¿cómo le hago? Y ahora, ¿de dónde sale la lana? Es importante, los artistas tienen que comer de algo, los artistas también son personas que han dedicado muchísimas horas, muchísimo trabajo en su profesión para que de verdad no se les tome bien en cuenta, ¿no? Entonces, creo que lo que está haciendo el Museo de la Ciudad, igualmente el IMCAR, con todas estas exposiciones y estas expresiones que tienen en sus diferentes espacios, pues tiene que realmente ser valorado por la sociedad irapuatense, ¿no? Y bueno, aquí tengo un saludo muy especial de Jorge Luis Araujo, que felicita a Alfredo Olmos y a todo el equipo del Museo de la Ciudad, que están haciendo una excelente un excelente trabajo en todo lo que están ustedes dando a conocer, ¿no? No, muchas gracias, Luis. Es una gente que sí acude. Fíjate que hay algo que te quiero comentar y que ahorita tú lo tocabas, es que más jóvenes se están acercando al Museo de la Ciudad. Qué bueno. Digo, qué bueno que la gente que ya estaba y que sigue acompañándolos y que les agradecemos muchísimo, pero hay mucho joven que se está integrando al Museo de la Ciudad. Y de verdad, muchas gracias. Yo quiero agradecer también a los creadores, a los artistas, porque esto no es un trabajo. Nosotros somos la cabeza visible, pero quien nos permite es precisamente los creadores, los medios de comunicación, las personas, los ciudadanos, quien nos acompaña. Ellos son los que verdaderamente han hecho que este trabajo perdure y ojalá que nos sigamos uniendo, en este trabajo, porque este trabajo no es solo de una persona, es de todos. Queremos tener una mejor sociedad. Llevemos a nuestros hijos, por ejemplo, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, a los centros culturales. La verdad es muy padre. Y precisamente, déjate, doy un motivo para el día de hoy. El día de hoy, martes, vamos a exhibir una película, donde cada martes estamos con una película, cine de arte. Uh-huh. Y bueno, en este cine de arte, el día de hoy, para si te gusta el terror, pues bueno, está en la película Los Pájaros. Híjole. A las 18 horas, a las 6 de la tarde. Ajá, ya sé. Es Los Pájaros. Alfred Hitchcock, ¿verdad? Los Pájaros. Los Pájaros, así es. Cada martes, el próximo martes tendremos también Mississippi en Llamas y el día y la próxima película sería Un tiro en la noche. Okay. Esto es cada martes a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita. Por favor, los chicos que vayan, de repente llegas y están platicando, digo, esto es cuestión de ver el cine, y se hace un espacio muy ad hoc, que es la Troje del Museo de la Ciudad, donde está el mural del maestro Salvador Almaraz. Uh-huh. Y bueno, ojalá que nos acompañen, son cada martes, iniciamos hoy es la primera película, Los Pájaros, vuelvo a repetir, y el viernes, si todavía no tienes plan, y si te quieres cambiar un poquito el rollo de que te vas al antro, y de que siempre es la misma rutina, pues te invitamos, vamos a tener una exposición pictórica de un... De un gran amigo, aparte de un gran creador, es el maestro Luis Melgoza. Esto será en punto de las 8 de la noche, el viernes 13. Lo platicábamos ahorita, decíamos que te lleves tu hacha y demás, ¿no? Pero no, llévate el ánimo de ver una muy buena exposición. Va a ser entrada libre, así es que, pues cordialmente invitados para que nos acompañen. Vamos a tener más exposiciones de otra cadena radiofónica también. Uh-huh. Va a haber una exposición donde vas a poder, muchos, Belén, no saben cómo se hace radio. Piensan que aquí estamos llenos de aparatos y demás. Ahorita decía Cayetano, ¿no estás nervioso? Le digo, pues esta es mi vida, ¿no? Aparte, claro. Y bueno, la comunicación, ¿no? Y no se te da, para nada mal. No, y aquí estamos, bueno. Vamos a tener una exposición de cómo se hace radio. Y luego el 19 tenemos Noche de Museos. Y el 26 me atreví a invitar a Cayetano, porque esta es la gente que estamos impulsando. Los grupos de teatro, comenzamos con uno. Bueno, y ahora ya contamos con cuatro grupos. Y me permito decirte que es Cutsi. Cutsi. Uh-huh. Circo de Sombras, que es uno de los grupos que la realidad a nivel internacional son, sí, irapuatenses, trabajan, son reconocidos. Muy reconocidos. Uh-huh. Déjenme comentarles algo para que vean que no es un grupo improvisado. Ellos se fueron a una gira, solamente fueron dos grupos de México invitados a lo de Teatro para Ciegos. Y ellos fueron de los dos, una compañía de Puebla y ellos, de Irapuato, los vio al embajador de México en España, en la ciudad donde estaban, no me acuerdo en qué ciudad es, y los invitó a Madrid a presentar dos funciones. Así es que son chicos que ya tienen un bagaje, y ojalá que cuando presenten su trabajo, no solamente en el museo, en otros lados, vayan. Eso es una experiencia diferente. ¿Cómo percibes el teatro cuando no tienes esa posibilidad de ver, ¿no? Que, claro, que tenemos. El otro grupo es los de la Normal Oficial. Ok. Y me falta uno, claro, que es también un grupo de chicos, porque todos son muy jóvenes. Uh-huh. Es a ver, mande. Novaterra, los chicos de Novaterra. Que muy buenos, la verdad. Digo, me ha tocado la fortuna de conjuntar estos cuatro equipos. Ellos hacen su debut precisamente este día 26. ¿Y qué van a presentar, Cayetano? Bueno, nosotros vamos a presentar leyendas de aquí de Irapuato. Son leyendas que estamos rescatando, leyendas que ni siquiera existen en un libro. Estamos rescatando las leyendas. Las leyendas que vamos a presentar es la de Padre Mora, Las Prisioneras. Es una obra de teatro que habla acerca de su estancia en Francisco Villa aquí en Irapuato. Qué interesante, y sobre todo este trabajo que a lo mejor... con las comunidades, ¿no? Es tan importante. La cultura, el arte, la creación, como bien lo dice el IMCAR, tiene que llegar a todos los rincones de las diferentes comunidades que existen en Irapuato. Realmente, ¿cuántas comunidades tenemos? Más de 100. Sí, no me preguntes, es una pregunta, yo creo es que es una pregunta difícil de examen. Difícil de contestar, la verdad. Pero que cada comunidad tiene algo interesante, algo que contar. Y también los invitamos, Belén, que no se sientan excluidos de la cultura. La cultura, como se decía anteriormente, era para... O sea, tenía ese mito, ¿no? De que era para un cierto sector. Claro. No, el museo es la casa de todos. Yo te lo vuelvo a repetir lo que te comentaba, lo que les comentaba la vez pasada. Yo les decía que es como una casa, ¿no? Donde la ciudad es toda la casa y el museo es como la sala donde exhibes lo más padre que tienes. Por supuesto. Y que no es mía, ni es del presidente, ni es del presidente de la República, es de los... Claro, es de todos. Es un nosotros, patrimonio mundial. Sí, es de todos nosotros. Y está, lo más importante es que, bueno, es entrada libre, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la compañía de Teatro Cutsi? Tenemos un año. Un año, y ya están haciendo teatro, y ya están organizados bien, y ya se están presentando en el Museo de la Ciudad este próximo jueves 26 de enero, y bueno, ¡qué maravilla! Me parece muy importante el trabajo que pueden hacer un grupo de personas organizadas, para que haya participación de la sociedad. Es decir, uno de los, para mí, en lo personal, uno de los de los temas que más me gustan a nivel profesional es la participación ciudadana. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues a través de expresión artística, a través de las organizaciones sociales, a través de la cultura, a través de gente que se organiza, ¿no? En sus casas, en sus comunidades, y que hace que otros le entren también, ¿no? Sí, fíjate que algo que yo creo que va a suceder, o espero que yo se detone ya en nuestro país, es eso, precisamente, que gran parte de lo que comenzamos la charla, todo esto, tiempo y espacio, que es la cultura, que es, ¿sí? Es eso, la cultura es tiempo y espacio, donde podamos ya narrar esto, pero a través de otra manera. ¿De qué manera? A través del teatro. Una muy buena pintura. Yo les digo a los chavos que son grafiteros, ajá, que son artistas urbanos, y ahorita que hablaba tu asesor de finanzas, hagan una corrida financiera y se gastan muchísima lana no embelleciendo la ciudad. Uh-huh. Pero cuando te pones a trabajar y te pones a trabajar en una obra que la puedes vender, no sé, en 3,000 pesos. Claro. Vamos a ponerle un monto pequeño. 3,000 pesos y que vendieras 10 cuadros al año. Imagínate el dineral, porque aparte hacen unas maravillas en las paredes y que ahí se quedan, ¿no? O sea, son parte del patrimonio, pero que sí, también claro, tienen que explotar esa parte del trabajo, algo de más los organizado, talentos. Claro. Sí, por supuesto, que sean precisamente los apoyos que les está ofreciendo el gobierno municipal, el gobierno estatal, junto con todas estas secretarías o direcciones de jóvenes, y que encaminen bien precisamente este talento que todos los jóvenes traen, ¿no? Por ejemplo, con ustedes, con su compañía Cutsi, Cayetano, creo que una muy buena motivación es que ustedes estén el próximo jueves 26 en el Museo de la Ciudad, ¿no? Claro, pero esto también es gracias a personas que apoyan, como el señor Alfredo Olmos. Claro. Son personas que están detrás de... Y tocando puertas, y no desmotivándose, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasos han ustedes como tenido que caminar para que puedan llegar a lo mejor a presentarse en el museo? Pues es como tú lo dices, o sea, tocando puertas, y pues va a haber quien te rechaza, ¿no? Pero también va a haber personas extraordinarias que te abren las puertas, como el señor Alfredo Olmos. Todo tiene como que ver con la confianza, por supuesto, también, ¿no? Sí, claro, mira, yo creo que este es algo importante. Hablamos mucho de los jóvenes en nuestro país, de que es un país de jóvenes, pero poco les damos oportunidad a los jóvenes para que puedan exponer su trabajo. Sí, así es. Y esto yo creo que nos va a apoyar muchísimo en donde le demos la oportunidad. No siempre somos una sociedad que nos va a pasar como en Europa, que somos una, que ojalá que no pase, pero que es una sociedad de gente, de adultos mayores, y claro, que donde las nuevas generaciones no les estamos dejando mucho, mucho, mucho, no les estamos dejando casi nada. Digo, vemos la propia ciudad, el cambio que ha tenido, y de repente los edificios que valen la pena, no les tomamos en cuenta, o no sabemos qué es Irapuato, no conocemos qué es Guanajuato, y cosas como estas. Yo creo que sí vale la pena que los jóvenes se acercaran, y que también los que estamos en las direcciones, y hablo por mis compañeros de todos los museos, ojalá que les den puertas a todos estos jóvenes talentos que tiene México. Por supuesto, que sí, bien importante. El talento joven, el talento mexicano, pues tiene que tener realmente el empuje necesario por gente de empresas privadas, ¿no? Que son también como parte importante de la sociedad, del gobierno, por supuesto, ¿no? Del gobierno y de los medios de comunicación, que tendríamos que tener este apoyo social, humano, esta responsabilidad para hacer que esto funcione, ¿no? Sobre todo que funcione a través de programas como Charlas de Café, de programas como el de Stage, por ejemplo, que tiene Alejandro los jueves, y de muchísimas otras gamas, ¿no? De que se pueden hacer a través de que todos, pues, seamos un conjunto, de una cadena de favores, ¿no? Sí. Como la película, una cadena de favores. A ver, ahora te toca a ti, ahora yo voy, ahora tú vas, pero así nos vamos a echar la mano. Es que no somos, el país no está actuando de esa manera, por eso la gente allá afuera nos ve como el cangrejito o la bola cangrejitos en la cubeta, que no pueden salir, no pueden salir porque todos nos jalamos unos a otros y no hacemos la escalera para el éxito, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de esta manera. Yo les agradezco a los dos que hayan estado aquí en Charlas de Café. Quisiera yo que por favor tomaran nota de dónde se encuentra el Museo de la Ciudad, por favor, Alfredo, que toda la gente sepa. Le da risa Alejandro, dónde, todo el mundo. Sí, da risa. Sí, da risa. Pero da risa de coraje. Da risa de que no sabemos dónde se encuentra nuestro Museo de la Ciudad. Y bueno, está en Allende, número 276, esquina 5 de febrero. Y el teléfono, muy atentos, por favor, es 6260-053, para que ahí puedan comunicarse. De todos modos, miren, aquí está la agenda, se las quiero mostrar. De todos modos, la vamos a postear también acá, pero bueno, ustedes también tienen redes sociales. Claro que sí, en Facebook nos puedes encontrar, bueno, a un servidor, Alfredo Olmos Villegas. Yo cada semana pongo la agenda cultural, bueno, que te llega, soy muy enfadoso, Belén, también acá Alejandro, enfadoso. No pasa nada. Donde les digo qué va a suceder. Pero si nos quieren consultar, está la página del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, está la página del Museo de la Ciudad, y cuando quieran ir y tengan alguna propuesta, algo, y que sea viable, lo único que les pido es que sí se lleven un proyecto, porque luego llegan y dicen, yo pinto, y le digo, pues sí, yo también. Y no te llevas un libro, un book, como yo se llama ahora. Yo también, pero en el baño, ¿no? Entonces, lleven una propuesta, si tienen algo que aportar, de veras, bienvenido. La oficina le consta a todo el mundo, no es cuestión de que hagas una cita, si estoy tenemos tiempo, puertas abiertas y con gusto te recibimos, y sobre todo, no dejen de acudir a los eventos culturales, así como le inviertes a tus hijos, al dinero, a las finanzas, al cine, a todo, inviértele en la cultura, de veras te vas a llevar una grata sorpresa y te vas a despertar, más ahora que las redes sociales nos han hecho una comunicación muy impersonal. Yo creo que en las exposiciones puedes conocer muchísimas gentes, muchísimas personas. Por supuesto. Y puedes convivir y aparte, ¿sabes qué? Te puedes vincular porque tú tienes un proyecto y alguien será afín a ti, o te interesa un proyecto que está haciendo alguien, no sé, hay tantas cosas y tantas maravillas. Por eso este viernes los esperamos en punto de las 8 de la noche con el maestro Luis Melgoza. Va a estar Gaby Lona, va a estar Juan Lona, que Juan Lona es otro destacado, y la potencia, que ha trabajado con Lupita Jones, que es uno de las partes de los diseñadores, y bueno, va a estar todo el que quiere estar, es su casa. Hay mucho talento en Irapuato, y eso hay que reconocerlo. Hay mucho, mucho talento en Irapuato, mucho talento en Guanajuato, ¿no? Es uno, nuestro Guanajuato, el estado de Guanajuato es una de las mejores plataformas culturales. Ya lo vemos con el Festival Cervantino cada año, claro, ¿no? Y que tiene ya tantos años realizándose. Pero lo más importante es que no se quede solamente en un solo festival, y que lo podamos abrir a todos los rincones, a los 46 municipios, a grupos como Cutsi, a gente que hace teatro, que canta, que hace pintura, fotografía, y que todas estas tipos de expresión de arte se pueden conjuntar. Y como bien dices, Alfredo, que a mí me encanta, un día conoces a alguien y empiezas a platicar y empiezas a idear, a crear y a hacer cosas diferentes, ¿no? Hacer cosas diferentes por nuestra ciudad, por nuestro país, por nosotros mismos. Y qué maravilla que así podamos ser destacados. Y no como las cosas que pasaron este sábado en este municipio, que nunca habían sucedido. Claro. Bueno, hace unos años por la pasión esta futbolera, pero así como lo que sucedió el sábado, no se debe de hacer, ¿no? Debemos de actuar desde diferentes plataformas en lo positivo. Vamos a crear una situación de crítica, de queja, pero desde lo positivo, desde el arte, desde la cultura, como lo platicábamos por teléfono. Sí, claro, yo creo que ahora con las redes sociales, así como bien se logró, bueno, este desafortunado hecho en Irapuato, ojalá que las redes sociales utilicemos, decir, oye, va a haber una exposición, o va a haber una obra de teatro, va a haber esto, y que corramos la voz, por favor, esto es de boca en boca, es de boca en boca. Y para aquellos que dicen, no me gusta la cultura, no me gusta, pruébala. Claro, es que nadie ama lo que no conoce. Sí. Lo has probado, y que te lo pueden hacer frito, que te lo pueden hacer capeado, frito, con sal y limón, con chilito. Yo lo sé. Yo lo sé, Alejandro. Digo, tenemos tantos años de conocernos, digo, aquí en Irapuato, y la verdad es que yo creo que si te das la oportunidad de ir a una obra, por ejemplo, lo hacemos con un trabajo que estamos haciendo con los chicos de las escuelas preparatorias. Le decimos iniciación a las artes. Ellos van a los eventos y te juro que hemos enganchado muchos chavos que los mandaron a fuerzas por un sello, por cumplir una nota. Que los mandaron como castigo. Como castigo, ¿no? Por ejemplo. No me gusta, no me gusta y no quiero ir y no quiero ir. Y a la mera hora que crees, ya estás haciendo fotografía profesional. Y te vuelves adicto. Te vuelves adicto. Y un adicto. Ándale, sí, y en diferentes presentaciones, ¿no? Sí, que claro. Es lo padre. Y seguimos invitando a la gente, de veras, los eventos culturales, la cultura también es una inversión, y la verdad que es una inversión que a la larga sus hijos te lo van a agradecer, te lo juro, te lo van a agradecer, porque les vas a dar la oportunidad de tener otro panorama que, y otra alternativa de lo que es la vida, de lo que puedes realizar en la vida, y te lo juro. A mí me dijeron de muy chico, te vas a morir de hambre. Sí, estoy flaco, pero no me he muerto de hambre. Y la verdad, me la he pasado muy bien. He conocido muchísima gente. Gracias a mi trabajo conozco muchísimos, tengo muchísimos amigos así como ustedes. Y gente de todas partes, ¿no? Y donde quiera que vas, es grato saber que no es vanidad, pero por lo menos si te caes, te dicen, oye, ya alguien te dice, oye, te caíste y te levanta, ¿no? Claro. O que en tus momentos difíciles estás ahí. Pero eso es gracias al trabajo, gracias a la cultura, y no es solamente es ir y sentarte, no, es ir y trabajar en pro de la cultura. La cultura ya está hecha, hay que hacer trabajo cultural, y el trabajo cultural, vuelvo a repetir, no es solamente de nosotros, ni de los medios, de la cultura, es de todos, y de veras, apoyemos la cultura, nos va a dejar más beneficios que beneficios. Si bien decías, queremos una ciudad bella, pues solamente se logra a través de la cultura. Sí, de la cultura de la participación, o sea, es de todos. Todos vamos a actuar, ¿no? Y bueno, yo les agradezco con todo mi corazón que hayan estado aquí. A mí me encanta. Antes de que te despidas, por la misma parte que vienen los invitados que tenemos, primero que nada, un saludo a Rebeca Cajera, que es parte de esta. Así es. Hace unos meses, sí. Y me llegó una pregunta muy, muy interesante. Me pregunta Angélica Huerta, que ahora le está dando el interés por muerto, que qué necesita para ir a la biblioteca y sacar un libro. Simplemente tu credencial, ve con Virginia Vélez, que es la encargada de las bibliotecas, y que hay 9 bibliotecas en todo el municipio. No las tengo ubicadas ahorita, pero sí me pero la principal, ¿verdad? Biblioteca Pública Benito Juárez. ¿Ahí la puede localizar? Ahí la puede localizar. Ah, está en Calzada de los Chinacos y número esquina Avenida La Reforma. El teléfono para que puedas acudir o pedir informes es el 62-43-760. Es la biblioteca Pública Benito Juárez. Sí es verdad que a veces no conocemos toda esta situación. Yo creo que es importante meternos a la página del IMCAR, que ahí vas a poder encontrar también todas las bibliotecas públicas que existen en nuestra ciudad, la Casa de la Cultura, el Museo de la Ciudad, hay 2 Casas de la Cultura. De verdad es que tenemos que echarle una visitadita, ¿sí? No nomás a al Facebook o a otras cosas. Igualmente el Facebook, en el Museo de la Ciudad, la Casa de la Cultura, podríamos encontrar bastante información. Sin embargo, pues aquí yo quisiera volver a mencionar que el Museo de la Ciudad está en Allende, calle Allende, número 276, esquina 5 de febrero, en zona centro, y el teléfono es 626-0053, para que estén atentos de todo lo que hay en este mes de enero. Y es gratis todo. Es gratis, claro. La entrada es gratuita, y aparte el único día que cerramos es el lunes. Sábado y domingo de 10 a 4, pues digo, no tienes tiempo, de martes a viernes es de 9:30 a 6 de la tarde. No le dio corrido, así es que bueno, ya otra alternativa no te prometo. No, no, es que ya de plano todo lo están dando preparadito y a la boca. Y entonces, bueno, pues yo quiero... yo lo sé, Alejandro, que sabe rico el brócoli, ¿no? Dice que sabe rico el brócoli. Decía, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Por favor, de verdad, nadie ama lo que no conoce. Y la cultura y el arte es maravillosa, maravillosa. Entonces hay que conocer hay para que conocerlo. Más. Citas ahorita una celebre también a Teresa de Calcuta, ¿no? Uh-huh, que la vieja, retomó, ¿no? Esa vieja leyenda de Teresa de Calcuta, ¿no? Uh-huh. De los chavos de Argentina que ahorran todo su dinero para poder ir a Calcuta, y cuando están allá le dicen, oye, madre, pues venimos a ayudarte. Le dice, oye, lo que te gastaste también en Argentina, y otro Calcuta, ¿no? Muchas veces queremos conocer otros países, queremos así conocer es otros estados, pero no conocemos el nuestro. Por eso yo creo que estos casos que se dan ahorita es porque no amas lo que no conoces. Sí, evidentemente estamos viviendo en una sociedad muy indiferente. Así es. Muy, muy indiferente. Creo que es una de las situaciones en donde podremos poner atención para que esta indiferencia se vuelva algo maravilloso, algo extraordinario, algo positivo, y que actuemos con esta participación, con esta ida al Museo de la Ciudad, con conocer al grupo Cutsi, con conocer a los otros grupos de teatro que están haciendo cosas maravillosas en Irapuato, y también el trabajo enorme que está haciendo el Instituto Municipal de la Cultura, Arte y Recreación, para que nosotros podamos acceder a un sinfín de eventos, a un sinfín de exposiciones y a un sinfín de cosas que nos van a dejar cosas muy buenas en nuestra vida, y que a su vez, si tenemos a alguien más pequeño a nuestro alrededor, pues también le vamos a dar un buen ejemplo, una trascendencia a través de todo este arte que estamos viendo. Yo quiero agradecer, antes de despedirme, de Alfredo y de Cayetano, saludos muy cordiales a Claudia Elías, a José Vega, a Jesús Soriano, a Clima Irapuato, a Hugo Martínez y a Jorge Luis Araujo, que nos están siguiendo a través de la reproducción en vivo de Facebook. Ajá. Y sobre todo también a la gente que se ha estado comunicando con nosotros a través de Notus Radio en Facebook, en las redes sociales de Twitter, @Notus. Y bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Cayetano, muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias. Yo también quiero enviarles un cordial saludo a alguien que es muy especial, a mi equipo de trabajo. Claro, por supuesto. Mi equipo de trabajo, que sin el equipo de trabajo, que no somos un equipo, somos una familia. Así es. Somos una familia de trabajo que tenemos más de 18 años trabajando en este proyecto. Y vaya un cordial saludo y reiterarles, el Museo de la Ciudad está en el centro, la entrada es gratuita. Si quieres un recorrido, si quieres que te mostremos el museo o no tienes tiempo, también abrimos un día al mes el Museo de la Ciudad de 7 a 9 de la noche, las noches de museos. Ah, excelente. Ahí tienen, para que no haya ningún tipo de pretexto para que puedan acudir al museo. Sí, te voy a dejar a Alejandro Belén, les dejamos la agenda cultural, porque muchos preguntan y la verdad es que sí, nos dará un gusto y será un verdadero agasajo poderlos atender en su casa, el Museo de la Ciudad. Muchísimas gracias, Alfredo, Cayetano, Alejandro, que hayan estado aquí en Charlas de Café. Se nos acaba el tiempo. Como cada martes en Charlas de Café, siempre es un honor tener invitados como ustedes y, por supuesto, que se nos hace así chiquito el tiempo. ¿Verdad? Nosotros quisiéramos platicar y platicar y platicar, y sobre todo que la gente pudiera como también tener esta pasión, ¿no? De cuando nos encontramos, sí, y cuando charlamos y cuando nos informamos y realmente aprendemos mucho de estas pláticas que son maravillosas. Bueno, pues los espero yo el próximo martes en punto de las 10:30 de mañana en otra emisión más de Charlas de Café, y les invito a que sigan toda la información a través de nuestra página web, igualmente a través de Facebook, y que nos escuchen. Va a haber grandes cambios este mes de enero para nuestra radio por internet, para nuestra plataforma. Yo les pido que estén muy muy atentos. Vamos a hacer cosas maravillosas, precisamente en este afán de tener una mejor radio, un mejor espacio de información, de contenido, para que ustedes estén contentos y se sumen más a esta nueva experiencia de radio por internet. Entonces, bueno, pues estén, tengan una semana maravillosa, un martes maravilloso igualmente, y mi nombre es Belén Ortiz. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10:30. 1-73-24-15. Hasta luego, bye bye.